31. De ánimo fuerte. Porque Dios no nos dio el espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y moderación. Pablo, y Timoteo, 1:7. No faltan recursos de trabajo espiritual a todo hermano que desee levantarse, perfeccionarse, elevarse. Lagunas y necesidades, problemas y obstáculos desafían el espíritu de servicio de los compañeros de fe, en todas partes. La ignorancia pide instructores, el dolor reclama enfermeros, el desespero suplica orientadores. Pero, ¿dónde están los que procuran abrazar el trabajo por amor de servir? Con raras excepciones, observamos la mayoría de las veces, la fuga, el pretexto, la timidez. Aquí, hay temor de responsabilidad. Allí, recelos de la crítica. Acullá, pavor de iniciativa a beneficio de todos. ¿Cómo podrá el artista hacer oír la belleza de la melodía si huye del instrumento? En ese caso, tenemos en Jesús el artista divino y en nosotros, encarnados y desencarnados, sus instrumentos para la eterna melodía del bien en el mundo. Si encadenamos el corazón al miedo de trabajar en beneficio colectivo, ¿cómo encontrar servicio hecho que tranquilice y nos ayude a nosotros mismos? ¿Cómo recoger felicidad que nos sembramos, para almacenar dones de los que nos apartamos sospechosos? Donde esté la posibilidad de ser útiles, avancemos, con el ánimo fuerte, hacia adelante, construyendo el bien, aunque seamos enfrentados por la ironía, por la frialdad o por la ingratitud, porque, conforme la palabra iluminada del apóstol a los gentiles, Dios no nos dio el espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y moderación. 32. En nuestra lucha. Según el poder que el Señor me dio para construir y no para destrucción. Pablo, y Corintios, 13:10. En nuestra lucha diaria, tengamos suficiente cuidado con el uso de los poderes que nos fueron prestados por el Señor. La idea de destrucción nos asalta la mente en incontables ocasiones. Asociaciones de fuerzas poco esclarecidas en el bien y en la verdad. Somos tentados a movilizar procesos de aniquilamiento. Compañeros poco deseables en los trabajos de cada día. Intentamos abandonarlos de una vez. Cooperadores endurecidos. Dejarlos al desamparo. Manifestaciones apasionadas, en desacuerdo con los imperativos de la prudencia evangélica. Nuestros ímpetus iniciales se resumen a propósito de sofocación violenta. Algo que nos contraríe las ideas y los programas personales. Nuestra intolerancia endurecida reclama destrucción. Entretanto, ¿cuál es la finalidad de los poderes que reposan en nuestras manos, en nombre del divino donador? Nos responde Pablo de Tarso, con mucha propiedad, esclareciéndonos que recibió facultades del Señor para construir y no para destruir. No estamos en la obra del mundo para aniquilar lo que es imperfecto, sino para completar lo que se encuentra inconcluso. Renovemos para el bien, transformemos para la luz. El Supremo Padre no nos concede poderes para que diseminemos la muerte. Nuestra misión es de amor infatigable para la vida abundante. 33. Ve, pues, que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Jesús, Lucas, 11:35. Hay ciencia y hay sabiduría, inteligencia y conocimiento, intelectualidad y luz espiritual. Generalmente, todo hombre de raciocinio fácil es interpretado a cuenta de más sabio, no obstante, hay que distinguir. El hombre no posee aún cualidades para registrar la verdadera luz. De ahí, la necesidad de prudencia y vigilancia. En todos los lugares, hay industriosos y entendidos, conocedores y psicólogos. Pero muchas veces, no pasan de ser oportunistas listos para el golpe del interés inferior. ¿Cuántos escriben libros abominables, esparciendo veneno en los corazones? ¿Cuántos se aprovechan del rótulo de la propia caridad pretendiendo extraer ventajas a la ambición? No bastan el ingenio y la habilidad. No satisface la simple visión psicológica. Es preciso luz divina. Hay hombres que, en un instante aprehenden la extensión de un campo, le conocen la tierra, le identifican el valor. Mientras tanto, hay pocos hombres que se dan cuenta de todo eso y se dispongan a sudar por él, amándolo antes de explotarlo, dándole comprensión antes de la exigencia. No siempre la luz reside donde la opinión común pretende observarla. La sagacidad no llega a ser elevación, y el poder expresivo solo es respetable y sagrado cuando se torna acción constructiva con la luz divina. Razona, pues, sobre la propia vida. Ve, Con claridad, si la presumida claridad que hay en ti no es sombra de ceguera espiritual. 34. No basta ver. Y luego vio, y lo fue siguiendo, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, viendo esto, daba alabanzas a Dios. Lucas, 18:43. La actitud del ciego de Jericó representa un patrón elevado para todo discípulo sincero del Evangelio. El enfermo de buena voluntad busca primeramente al Maestro, delante de la multitud. Enseguida a la curación, acompaña a Jesús, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, observando el beneficio, la gratitud y la fidelidad reunidos, se vuelve hacia la confianza en el divino poder. Sin embargo, la mayoría de los necesitados asume una posición muy diferente. Casi todos los enfermos reclaman la actuación de Cristo, exigiendo que la dádiva descienda a los caprichos perniciosos que les son peculiares, sin ningún esfuerzo por la elevación de sí mismo a la bendición del Maestro. Raros son los que buscan a Cristo a la luz meridiana. Y, de cuantos reciben sus dones, rarísimos son los que siguen sus pasos en el mundo. De ahí procede la ausencia de la legítima glorificación a Dios y la curación completa de la ceguera que los oscurecía, antes del primer contacto con la fe. En razón de eso, la tierra está repleta de los que creen y no creen, estudian y no aprenden, esperan y desesperan, enseñan y no saben, confían y dudan. Aquel que recibe dádivas puede ser solamente beneficiario. Pero, el que recibe el favor y lo agradece, viendo la luz y siguiéndola, será redimido. Es obvio que el mundo entero reclama visión con Cristo, pero no basta ver simplemente. Los que se circunscriben al hecho de mirar pueden ser buenos narradores, excelentes estadísticos, entre tanto, para ver y glorificar al Señor es indispensable marchar tras las pisadas de Cristo, escalando, con Él, la montaña del trabajo y del testimonio. 35. ¿Qué pides? Loco, esta noche te pedirán tu alma. Lucas, 12:20. ¿Qué pides a la vida, amigo? Los ambiciosos reclaman reservas de millones. Los egoístas exigen todas las satisfacciones para sí solamente. Los arbitrarios solicitan atención exclusiva a sus propios caprichos. Los vanidosos reclaman alabanzas. Los envidiosos exigen compensaciones que no les corresponden. Los despechados solicitan consideraciones indebidas. Los ociosos piden prosperidad sin esfuerzo. Los tontos reclaman diversiones sin preocupación de servicio. Los rebeldes reclaman derechos sin deberes. Los extravagantes exigen salud sin cuidados. Los impacientes aguardan realizaciones sin bases. Los insaciables piden todos los bienes, olvidando las necesidades de los otros. Pero, considerándolo esencialmente, todo esto es verdadera locura, todo fantasía del corazón que se lanzó exclusivamente a la posesión efímera de las cosas mutables. Vigila, de ese modo, cautelosamente, el plan de tus deseos. ¿Qué pides a la vida? No te olvides de que, tal vez esta noche, el Señor pedirá tu alma. 36. Sectarismo. Pero si tenéis amarga envidia y sentimiento faccioso, en vuestro corazón, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Santiago, 3:14. Toda escuela religiosa presenta valores inconfundibles para el hombre de buena voluntad. No obstante los abusos del sacerdocio, la explotación inferior del elemento humano y las fantasías del culto exterior, el corazón sincero se beneficiará ampliamente, en la fuente de la fe, iluminándose para encontrar la ciencia divina en sí mismo. Pero, en todo instituto religioso, propiamente humano, hay que evitar un peligro, el sentimiento faccioso, que aplaza, indefinidamente, las más sublimes construcciones espirituales. Católicos, protestantes, espiritistas, todos ellos movilizan, amenazados por el monstruo de la separación, como si el pensamiento religioso tradujese fermento de la discordia. Desgraciadamente, es muy grande el número de orientadores encarnados que se dejan dominar por sus garras perturbadoras. Espesos obstáculos impiden la visión de la mayoría. Todos quieren que Dios les pertenezca, pero no piensan en pertenecer a Dios. Que todo aprendiz de Cristo esté preparado para resistir el mal. Pero, es imprescindible que comprenda la paternidad divina como sagrada herencia de todas las criaturas, reconociendo que, en la casa del Padre, la única diferencia entre los hombres es la que se mide por el esfuerzo noble de cada uno. 37. Orientación. Y que procuréis vivir tranquilos y tratar de vuestros propios negocios, y trabajar con vuestras propias manos, como ya os hemos mandado. Pablo, y Tesalonicenses, 4, 11. A cada paso, encontramos hermanos ansiosos por nueva orientación, en los círculos del aprendizaje evangélico. Valiosos servicios, programas excelentes de espiritualidad superior experimentan grave dilación esperando que terminen las súplicas inoportunas y reiteradas de aquellos que se descuidan de los compromisos asumidos. Así nos pronunciamos, delante de cuantos se proponen servir a Jesús sinceramente, porque, indiscutiblemente, las directrices cristianas permanecen trazadas, desde hace mucho, esperando manos operosas que las terminen con firmeza. Procure cada discípulo mantener la porción de paz relativa que el maestro le confió, cuide cada cual de los negocios que le corresponden y trabaje con las manos con que nació, en la conquista de expresiones superiores de la vida, y construirá elevada residencia espiritual para sí mismo. Aquel que conserva la armonía, al precio del bien infatigable, atiende a los designios del Señor en el círculo de los compromisos individuales y de la familia humana. El que cuida de sus propios negocios cumple con rectitud las obligaciones sociales, sin ser pesado a los intereses ajenos, y el que trabaja con sus propias manos encuentra el luminoso camino de la eternidad gloriosa. Antes de buscar, pues, cualquier orientación, junto a amigos encarnados o desencarnados, no te olvides de verificar si ya atendiste a esto. 38. Pequeños servicios. Antes sed benignos unos para con los otros. Pablo, Efesios, 4, 32. Gran masa de aprendices se queja, a veces, de la ausencia de grandes oportunidades en los servicios del mundo. Aquí, es alguien disgustado por no haber obtenido un cargo de alta relevancia. Más allá, es un hermano inquieto porque aún no consiguió situar el nombre en la gran prensa. La mayoría anda olvidada del valor de los pequeños trabajos que se traducen, habitualmente, en un gesto de buenas maneras, en una sonrisa fraternal y consoladora y un vaso de agua pura, el silencio ante el mal que no comporta esclarecimientos inmediatos, un libro santificante que se da con amor, una sentencia cariñosa, el transporte de un fardo pequeño, la sugerencia del bien, la tolerancia en vista de una conversación fastidiosa, los favores gratuitos de algunos centavos, la dádiva espontánea aunque sea humilde, la gentileza natural, constituyen servicios de gran valor que raras personas toman en su justa consideración. ¿Qué importa la ceguera de quien recibe? ¿Qué podrá significar la malevolencia de las criaturas ingratas, ante el impulso afectivo de los buenos corazones? ¿Cuántas veces, en otro tiempo, fuimos igualmente ciegos y perversos para con Cristo, que nos ha dispensado todos los obsequios, grandes y pequeños? No te mortifiques por la obtención de la oportunidad de aparecer en los grandes carteles del mundo. Eso puede traducir mucha dificultad y perturbación para tu espíritu, ahora o después. Sé benevolente para con aquellos que te rodean. No menosprecies los pequeños y útiles servicios. En ellos reposa el bienestar del camino diario para cuantos se congregan en la experiencia humana. 39. ¿En qué perseveras? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en la partición del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Observadores poco avisados pretenden encontrar entera negación de espiritualidad en los acontecimientos actuales del planeta. Creen que la época de las revelaciones sublimes esté muerta, que las puertas celestiales permanezcan cerradas para siempre. Y comentan entusiasmados, como si divisasen un paraíso perdido, los resplandores de los tiempos apostólicos, cuando un puñado de cristianos renovó los principios seculares del más poderoso imperio del mundo. Muchos aseveran que el cielo agotó la fuente de las dádivas, olvidándose de que la generalidad de los creyentes entorpeció la capacidad de recibir. ¿Dónde está el coraje que revestía corazones humildes, frente a los leones del circo? ¿Dónde está la fe que ponían afirmaciones inmortales en la boca herida de los mártires anónimos? ¿Dónde están las señales públicas de las voces celestiales? ¿Dónde están los leprosos limpios y los ciegos curados? Las oportunidades del Señor continúan fluyendo, incesantes, sobre la tierra. La misericordia del Padre no cambió. La providencia divina es invariable en todos los tiempos. Pero, la actitud de los cristianos, en la actualidad, es muy diferente. Rarísimos son los que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con el Evangelio, en el espíritu de fraternidad, en los servicios de la fe vivía. La mayoría prefiere los llamados puntos de vista, comulga con el personalismo destructor, fortalece la raíz del egoísmo y razona sin iluminación espiritual. La bondad del Señor es constante e imperecedera. Veamos, pues, en qué dirección somos perseverantes. Antes de aplaudir a los más osados, procuremos saber si estamos con la volubilidad de los hombres o con la inmutabilidad de Cristo. 40. Fe. Pero los cuidados de este mundo, los engaños de las riquezas y las ambiciones de otras cosas, entrando, sofocan la palabra, que se queda infructífera. Jesús, Marcos, 4, 19. El árbol de la fe viva no crece en el corazón, milagrosamente. Como acontece en la vida común, el Creador da todo, pero no prescinde del esfuerzo de la criatura. Cualquier planta útil reclama atención especial para su desarrollo. Es indispensable meditar en el trabajo de protección, auxilio y defensa. Estacas, abonos, vigilancia, todos los factores de preservación deben ser puestos en movimiento, a fin de que el vegetal precioso alcance los fines a los que se destina. La conquista de la creencia edificante no es servicio de menor esfuerzo. La mayoría de las personas admiten que la fe constituye una milagrosa aureola donada a algunos espíritus privilegiados por el favor divino. Pero, eso, es una equivocación de lamentables consecuencias. La sublime virtud es una construcción del mundo interior, en cuyo desdoblamiento cada aprendiz funciona como orientador, ingeniero y operario de sí mismo. No se hace posible la realización, cuando excesivas ansiedades terrestres, sumadas a engaños y ambiciones inferiores, torturan el campo íntimo, a la manera de gusanos y malhechores, atacando la obra. La lección del Evangelio es simiente vivía. El corazón humano es receptivo, tanto como la tierra. Es imprescindible tratar la planta divina con desvelada ternura e instinto enérgico de defensa. Hay muchos peligros sutiles contra ella, como los tóxicos de los malos libros, las opiniones ociosas, las discusiones excitantes, el hábito de analizar a los demás antes del autoexamen. Nadie puede, pues, en sana conciencia, transferir de modo general, la vibración de la fe al espíritu ajeno, porque, realmente, eso es tarea que compete a cada uno. 41. Diferentes acreedores. Pero, yo, os digo. Amad a vuestros enemigos. Jesús, Mateo, 5, 44. El problema del enemigo merece siempre estudios más cuidadosos. Es cierto, nadie podrá adherirse, de pronto, a la completa unión con el adversario del día de hoy, como Jesús no pudo reírse con los perseguidores, en el martirio del Calvario. Entretanto, la advertencia del Señor, pidiéndonos amar a los enemigos, se reviste de una profunda significación en todas las facetas por las cuales la examinemos, movilizando los instrumentos del análisis común. Generalmente, somos deudores de altos beneficios a cuantos nos persiguen y calumnian. Constituyen los instrumentos que nos trabajan la individualidad, obligándonos a renovaciones de elevado alcance que raramente comprendemos en los instantes más graves de la experiencia. Ellos son los que nos indican las flaquezas, las deficiencias y las necesidades a ser atendidas en la labor que estamos ejecutando. Los amigos, en muchas ocasiones, son compañeros imprevisores, porque transigen con el mal. Los adversarios, sin embargo, los sitúan con vigor. Por la rudeza del enemigo, el hombre comúnmente se pone rojo e indignado una sola vez, pero, por la complacencia de los amigos, se torna pálido y avergonzado, innumerables veces. No queremos decir con esto que la criatura deba cultivar enemistades. No obstante, somos de aquellos que reconocen como beneméritos acreedores a cuantos nos proclaman las faltas. Son médicos llenos de coraje que nos facultan un correctivo. Es difícil para mucha gente, en la tierra, la aceptación de semejante verdad. Mientras tanto, llega siempre un instante en que entendemos el llamamiento de Cristo, en su magna extensión. 42. Afirmación y acción. Jesús les dijo: mi comida es hacer yo la voluntad de aquel que me envió, y cumplir su obra. Juan 4, 34. Aquí y allí, encontramos creyentes del Evangelio invariablemente listos para alegar la buena intención de satisfacer los dictámenes celestiales. Algunos se entregan a la ociosidad y al desánimo y, con manifiesto irrespeto a las sagradas nociones de la fe, aseguran al amigo o al vecino que viven atendiendo a las determinaciones del Todopoderoso. No son pocos los que no prevén, ni previenen a tiempo y, cuando todo se derrumba, cuando las fuerzas inferiores triunfan, he aquí que, en lágrimas, declaran que fueron obedecidas las órdenes del Altísimo. Pero, en lo que se refiere, a la actuación del Padre, urge reconocer que, si hay manifestación de su voluntad, hay, simultáneamente, objetivo y finalidad que le son consecuentes. Programa elevado, sin concretarlo, es un proyecto muerto. Dios no expresaría propósitos al azar. Por esa razón, Jesús afirmó que venía al mundo a hacer la voluntad del Padre y cumplir su obra. Según observamos, no se refería solamente al deseo paternal, sino igualmente a la ejecución correspondiente. No es razonable que permanezca el hombre en referencias interminables a los designios de lo alto, cuando no piensa en materializar su propia tarea. El Padre, naturalmente, guarda planes impenetrables acerca de cada hijo. No obstante, es imprescindible que la criatura coopere en los objetivos de los propósitos divinos en sí mismo, comprendiendo que se trata de un lamentable abuso, mucha alusión a la voluntad de Dios cuando vivimos distraídos del trabajo que nos compete. 43. Vosotros, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, guardaos de que, por el engaño de los hombres abominables, seáis arrebatados conjuntamente y caigáis de vuestra firmeza. Pedro, y Pedro, 3, 17, el esclarecimiento íntimo es intransferible tesoro de los discípulos sinceros de Cristo. El mundo está lleno de engaños de los hombres abominables que invadieron los dominios de la política, de la ciencia, de la religión y, levantaron creaciones chocantes para los espíritus desprevenidos. Se cuentan por millones las almas arrebatadas con ellos a las sorpresas de la muerte y absolutamente, desequilibradas en los círculos de la vida espiritual. De la cumbre falsa de sus nociones individualistas se precipitan en despeñaderos pavorosos, donde pierden la firmeza y la luz. Gran número de los imprevisores encuentran socorro justo, aunque desconocían la verdadera situación. No se hallaban debidamente informados. Los hombres abominables les ocultaban el verdadero sentido de la vida. Sin embargo, semejante benevolencia no podrá alcanzar a los aprendices que conocen, de antemano, la verdad. El alumno del Evangelio solamente se alimentará de equívocos deplorables, si quisiere. Girará, por eso mismo, en el torbellino de las sombras si cayere en él voluntariamente, en el capítulo de la preferencia individual. El ignorante alcanzará justificación. La víctima será liberada. El enfermo sin protección recibirá tratamiento y remedio. Pero el discípulo de Jesús, acariciado por los beneficios del cielo todos los días, que se rodea de esclarecimientos y consuelos, luces y bendiciones, ese debe saber, de antemano, cuánto le compete realizar en servicio y vigilancia y, en el caso que acepte las ilusiones de los hombres abominables, actuará bajo la responsabilidad que les es propia, entrando en la repartición de las aflictivas realidades que lo aguardan en los planos inferiores. 44. Saber cómo conviene. Y si alguien cuida saber alguna cosa, aún no sabe cómo conviene saber. Pablo, y Corintios, 8, 2, la civilización siempre cuida saber excesivamente, pero, en tiempo alguno, supo cómo conviene saber. Es por esto que, aún ahora, el avión bombardea, la radio transmite la mentira y la muerte, y el combustible alimenta maquinarias de agresión. También, de este modo, en la esfera individual, el hombre solo imagina saber, olvidando que es indispensable saber cómo conviene. En nuestras actividades evangélicas, toda la atención es necesaria para el éxito en la tarea que nos fue acometida. Existen aprendices del Evangelio que pretenden guardar toda la revelación del cielo, para imponerla a los vecinos. Que presumen de poseer humildad, para tiranizar a los otros. Que se declaran pacientes, irritando a quien los oye. Que se afirman creyentes, confundiendo la fe ajena. Que exhiben títulos de benevolencia, olvidando simples obligaciones domésticas. Esos amigos, principalmente, son de aquellos que imaginan saber, sin saber de hecho. Los que conocen espiritualmente las situaciones ayudan sin ofender, mejoran sin herir, esclarecen sin perturbar. Saben cómo conviene saber y aprendieron a ser útiles. Usan el silencio y la palabra, localizan el bien y el mal, identifican la sombra y la luz y distribuyen con todos los dones de Cristo. Se informan sobre la fuente de la eterna sabiduría y se unen a ella como lámparas perfectas al centro de la fuerza. Fracasos y triunfos, en el plano de las formas temporales, no les modifican sus energías. Esos saben por qué saben y utilizan sus propios conocimientos como conviene saber. 45 Necesidad esencial. Pero yo rogué por ti, para que tu fe no desfallezca. Jesús, Lucas, 22, 32. Es justo destacar que Jesús, consciente de que Simón permanecía en un mundo en el que imperan las ventajas de carácter material, no intercediese, junto al Padre, a fin de que no le faltasen recursos físicos, tales como la satisfacción del cuerpo, la remuneración sustanciosa o la consideración social. El Maestro dice haber pedido al Supremo Señor para que en Pedro no se debilite el don de la fe. Cristo, de este modo, destacó la necesidad esencial de la criatura humana, en lo que se refiere a la confianza en Dios, en un círculo de luchas donde todos los beneficios visibles están sujetos a la transformación y a la muerte. Confirmaba que, de todas las realizaciones sublimes del hombre actual, la fe viva y activa es de las más difíciles de ser consolidadas. Reconocía que la seguridad espiritual de los compañeros terrestres no es obra de algunos días, porque pequeños acontecimientos pueden interrumpirla, herirla, aplazarla. La ingratitud de un amigo, un gesto sin pensar, la incomprensión de alguien, una insignificante dificultad, pueden perjudicar su desarrollo. En pleno taller humano, por tanto, es imprescindible que reconozcas la transitoriedad de todos los bienes transferibles que te rodean. Movilízalos siempre, atendiendo a los designios superiores de la fraternidad que nos enseñan a amarnos los unos a los otros con fidelidad y devoción. Sin embargo, convéncete que la fe viva en la victoria final del Espíritu Eterno es el aceite divino que alimenta nuestra luz interior para la divina ascensión. 46. Creced. Antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Pedro, y Pedro, 3, 18. La situación destacada preocupa constantemente la idea del hombre. El propio mendigo, el andrajoso y el hambriento, muchas veces permanece, orgulloso, en la expectativa de realce en el cielo. Pero, habitualmente, toda ansiedad, en ese particular, es un propósito mal dirigido teniendo como objetivo el crecimiento a la inversa. No sería, propiamente, el hecho de desenvolverse, sino de henchirse. En esa misma pauta, muchos aprendices impacientes luchan por conseguir altas remuneraciones financieras, favores del dinero fácil, ascenso a los puestos de autoridad, invocando la necesidad de crecer para mayor eficiencia en el servicio de Cristo. Sin embargo, esto, es casi siempre una pura ilusión. Materializadas las exigencias, se transforman en servidores rodeados de impedimentos. El Divino Maestro, que organizó la vida planetaria a la influencia del Eterno Padre, posee suficiente poder, y, para la ejecución de su obra, no se demoraría a la espera de que ese o aquel aprendiz se convirtiese en especialista en determinados negocios del mundo. El crecimiento, al que el Evangelio se refiere, debe orientarse en la virtud cristiana y en el conocimiento de la voluntad divina. Aprenda cada uno su parte, en la esfera de nuestros deberes con Jesús. Atienda al programa de construcción que le compete, aunque se encuentre solo o perseguido por la incomprensión de los hombres y, entonces, estará creciendo en la gracia y en el discernimiento para la vida inmortal. 47. El pueblo y el Evangelio. Y no hallaban medio de hacerle mal, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Lucas, 19, 48. La persecución a los postulados del cristianismo es de todos los tiempos. En los propios días del Divino Maestro, en los círculos canales, ya se exteriorizaban hostilidades de todos los matices contra los movimientos de la iluminación cristiana. En todas las ocasiones, no obstante, ha sido posible observar la gravitación del pueblo hacia Jesús. Entre él y la multitud, nunca se extinguió el poderoso magnetismo de la virtud y del amor. En balde surgen medidas draconianas de la ignorancia y de la crueldad, en vano aparecen los perjuicios eclesiásticos del sacerdocio, cuando sin luz en la misión sublime de orientar. Científicos presuntuosos, demagogos sobornados por intereses mezquinos, claman en las plazas por la consagración de fantasías brillantes. El pueblo, sin embargo, se inclina hacia Cristo, con la misma fascinación del primer día. Indiscutiblemente, considerados en un todo, nos hallamos aún lejos de la unión con Jesús, en el sentido integral. De cuando en cuando, la turba experimenta terribles desastres. Tormentas de sangre y lágrimas barren sus caminos. Sin embargo, la claridad del Maestro le llama a distancia. Ancianos y niños identifican su brillo santificado. Los políticos del mundo formulan mil promesas al espíritu de las masas. Entre tanto, raras son las personas que se interesan por semejantes platinas. Los enunciados del Señor, mientras tanto, se renuevan en cada siglo, siempre más altos para la mente popular, traduciendo consuelos y llamados inmortales. 48. Cooperemos fielmente. Porque nosotros somos cooperadores de Dios. Pablo, y Corintios, 3, 9. El Padre es el sumo creador de la vida, pero el hombre puede ser fiel cooperador de él. Dios visita a la criatura por la propia criatura. Almas cerradas sobre sí mismas se declaran incapaces de servicio noble. Se afirmarán empobrecidas o incompetentes. Hay compañeros que llegan al disparate de proclamarse tan pecadores y tan malos, que se sienten inhabilitados para cualquier especie de concurso sano en la obra cristiana, como si los deudores y los ignorantes no necesitasen trabajar en su propia mejoría. Pero, las puertas de la colaboración con el divino amor, permanecen constantemente abiertas y cualquier hombre de mediana razón puede identificar la llamada para el servicio divino. Cultivemos el bien, eliminando el mal. Hagamos luz donde la tiniebla domine. Llevemos armonía a las zonas en discordia. Ayudemos a la ignorancia con el esclarecimiento fraterno. Sea el amor al prójimo nuestra base esencial en toda construcción en el camino evolutivo. Hasta ahora, hemos sido pesados a la economía de la vida. Hijos perdularios, ante el presupuesto divino, hemos gastado preciosas energías en numerosas existencias, desviándolas hacia el terreno oscuro de las rectificaciones difíciles o de la cárcel expiatoria. A lo que nos parece, por lo tanto, según los conocimientos que poseemos, por acrecencia de misericordia, ya es tiempo de cooperar fielmente con Dios, en el desempeño de nuestra humilde tarea. 49. Exhortados a batallar. Amados, procurando yo escribiros con toda la diligencia acerca de la salvación común, tuve la necesidad de dirigiros esta carta, exhortándoos a batallar por la fe que una vez fue dada a los santos. Judas, 3, el cristianismo es un campo inmenso de vida espiritual, al que el trabajador es llamado para la sublime renovación. El sediento encuentra en él las fuentes del agua viva, el hambriento, los graneros del eterno pan. Los ciegos de entendimiento reciben en él la visión del camino. Los leprosos del alma, el alivio y la curación. Todos los viajeros de la vida, entre tanto, son felicitados por los recursos indispensables a la jornada terrestre, con la finalidad de erguirse, de hecho, en aquel que es la luz de los siglos. Desde entonces, restaurados en sus energías espirituales, son exhortados a batallar en la gran causa del bien. Nadie se engañe, pues, en el taller generoso y activo de la fe. En el servicio cristiano, recuérdese cada aprendiz de que no fue llamado a reposar, sino a la pelea ardua, en que la demostración del esfuerzo individual es un imperativo divino. Jesús inició, en el círculo de las inteligencias encarnadas, el mayor movimiento de liberación del espíritu humano, en el primer día del pesebre. No se equivoquen, pues, los que buscan al Maestro de los Maestros y recibirán, ciertamente, la esperada iluminación, el consuelo edificante y la enseñanza eficaz, pero penetrarán la línea de batalla, en que les constituye obligación el combate permanente por la victoria del amor y de la verdad, en la tierra, a través de ásperos testimonios, porque todos nosotros, encarnados y desencarnados, oscilantes aún entre la animalidad y la espiritualidad, entre el valle del hombre y la culminación de Cristo, estamos constreñidos a batallar hasta el triunfo infinito sobre nosotros mismos por la posesión de la vida inmortal. 50. Hacia el blanco. Prosigo hacia el blanco. Pablo, Filipenses, 3, 14. Cuando Pablo escribió a los Filipenses, ya poseía una gran experiencia de apostolado. Doctor de la ley en Jerusalén, abandonó las vanidades de raza y familia, rindiéndose al maestro en santificadora humildad. Después de dominar por la fuerza física, por la cultura intelectual y por la inteligencia notable, se volvió hacia el telar oscuro, conquistando su propio sustento con el sudor diario. Ingresando en los espinosos testimonios para servir al prójimo, por amor a Jesús, recibió la ironía y el desamparo de familiares, la desconfianza y el insulto de viajeros amigos, los azotes de la maldad y las pedradas de la incomprensión. No obstante, el convertido de Damasco jamás se desanimó, prosiguiendo, invariablemente, hacia el blanco, que, aún y siempre, es la unión divina del discípulo con el maestro. ¿Cuántos aprendices estarán, actualmente, dispuestos al gran ejemplo? Se esparcen, en vano, las invitaciones al sublime banquete, en balde envía Jesús mensajeros a los nuevos estudiantes, revelando la excelencia de la vida superior. Sin embargo, la mayoría de ellos comprenden a los operarios fugitivos, plenamente distraídos de la realización y pierden de vista la obra por hacer, se desinteresan de las lecciones necesarias y olvidan las finalidades de la permanencia en la Tierra. Comúnmente, en los primeros obstáculos más fuertes de la marcha, en las correcciones iniciales del servicio, se ponen a llorar de desesperación, abatidos y tristes. Se declaran, incomprensiblemente, desalentados, vencidos, sin esperanza y la explicación es simple. Perdieron el rumbo hacia Cristo, seducidos por espectáculos fugaces, en las numerosas estaciones de la jornada espiritual, y, por olvidar el blanco sublime, llega de modo inevitable el instante en que, cesados los motivos de la transitoria fascinación, se sienten angustiados, como viajeros sedientos en los áridos desiertos de la vida humana. 51. No avergonzarse. Porque cualquiera que de mí y de mis palabras se avergonzare, de él se avergonzará el Hijo del Hombre, Jesús, Lucas, 9, 26, existen muchos aprendices satisfechos consigo mismo tan solo en razón de algunas afirmativas quijotescas. Se congregan en grandes discusiones, coléricos e irascibles, intentando convencer a griegos y troyanos, en lo relacionado con la fe religiosa y, cuando son interpelados sobre la furia en que se complacen, en la imposición de los puntos de vista que le son propios, acostumbran discutir que es imprescindible no avergonzarnos del maestro, ni de sus enseñanzas ante la multitud. Mientras tanto, a veces, la preocupación de preservar el cristianismo no pasa de ser una posición simplemente verbal. Tales defensores de Cristo andan olvidados de que, ante todo, es indispensable no olvidar sus principios sublimes, delante de las tareas de cada día. La vida de un hombre es su propia confesión pública. La conducta de cada creyente es su verdadera confesión de fe. Son muy infantiles el trueno de la voz y la mímica verbalista, hijos de la vanidad individual, junto a oyentes incomprensivos y complacientes, con pleno olvido de los necesarios testimonios con el maestro, en el taller de trabajo común y en el hogar purificador. Se hace indispensable que el aprendiz no se avergüence de Jesús, en palabrerías calurosas, de las cuales cada contendiente regresa más exasperado, pero sí ante las situaciones, aparentemente insignificantes o eminentemente expresivas, en que se pide al creyente el ejemplo de amor, renuncia y sacrificio personal que el Señor demostró en su trayectoria sublime. 52. Avaricia. Y les dijo: prevenidos y guardaos de la avaricia, porque la vida de cada uno no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Lucas, 12, 15, huyamos a la retención de cualquier posibilidad sin espíritu de servicio. La avaricia no consiste solo en amontonar el dinero en los cofres de la mezquindad. Las propias aguas benefactoras de la naturaleza, cuando son encarceladas sin preocupación de beneficio, acostumbran a formar zonas infecciosas. Quien vive en la búsqueda de compensaciones, englobándolas alrededor de sí, no pasa de ser igualmente un avaro infeliz. Toda avaricia es una centralización enfermiza, preparando metas de sufrimiento. No basta saber pedir, ni basta la habilidad y la eficiencia en conquistar. Es preciso adquirir en el clima de Cristo, esparciendo los beneficios de la posesión temporaria, para que la propia existencia no constituya un obstáculo a la paz y a la alegría de los demás. Innumerables hombres, atacados por el virus de la avaricia, mucho ganaron en fortuna, autoridad e inteligencia, pero solo consiguieron, al término de la experiencia, la perversión de los que más amaban y el odio de los que eran sus vecinos. Amontonaron ventajas para la propia pérdida. Se arruinaron, envenenando, igualmente, a los que compartieron sus tareas en el mundo. Recordemos la palabra del Divino Maestro, grabándola en el espíritu. La vida del hombre no consiste en la abundancia de aquello que posee, sino en la abundancia de los beneficios que esparce y siembra, atendiendo a los designios del Supremo Señor. 53. Sementeras y siegas. Porque el que siembra en su carne, de la carne segará la corrupción. Pablo, Gálatas, 6, 8. Plantaremos todos los días. Es de la ley. Hasta los inactivos y ociosos están cultivando la cizaña de la imprevisión. Es necesario reconocer, sin embargo, que diariamente recogeremos. Hay vegetales que producen en el curso de pocas semanas, otros, no obstante, solo muestran frutos con el paso laborioso de mucho tiempo. En todas las épocas, la multitud crea complicaciones de naturaleza material, acentuando el laberinto de las reencarnaciones dolorosas, demorándose en las dificultades de la decadencia. Aún hoy, surgen los que pretenden curar la honra con la sangre ajena y lavar la injusticia con las represalias del crimen. De ahí, el odio de ayer generando las guerras de hoy, la ambición personal formando la miseria que ha de venir, los placeres fáciles reclamando las rectificaciones de mañana. Hasta hoy, transcurridos más de 19 siglos sobre el cristianismo, solo algunos discípulos, de cuando en cuando, comprenden la necesidad de la sementera de la luz espiritual en sí mismos, diferentes de cuantas se conocen en el mundo, y avanzan hacia el maestro de los maestros. Si deseas, pues, amigo mío, plantar en la labor divina, huye del viejo sistema de sembraduras en la corrupción y siegas en la decadencia. Cultiva el bien para la vida eterna. Observa las multitudes, encarceladas en el antiguo proceso de levantarse para el error y caer para la corrección, y sigue rumbo al Señor, organizando las propias adquisiciones de dones inmortales. 54. Fariseos. Guardaos, primeramente, del fermento de los fariseos. Jesús, Lucas, 12:1. Fariseo aún es todo hombre presuntuoso, dogmático, exclusivo, supuesto privilegiado de las fuerzas divinas. El orgulloso descendiente de los doctores de Jerusalén aún vive. Atraviesa todas las organizaciones humanas. Respira en todos los templos terrestres. Se cree el único heredero de la bondad divina. Nada aprecia sino por el prisma del orgullo personal, traza programas caprichosos e intenta torcer las propias leyes universales, sometiéndolas al punto de vista que esposó en su escuela o en su argumento sectarista. Jamás comparece, ante la bendición del Señor, en la condición de alguien que se convirtió en instrumento de sus amorosos designios, sino como creyente orgulloso, lleno de propósitos individualistas, declarándose detentor de consideraciones especiales. Los aprendices fieles necesitan tener cautela contra el fermento de tales enfermos del espíritu. Toda idea opera fermentaciones mentales. Ciertamente que el maestro no determinó la muerte de los fariseos, pero recomendó cautela tratándose de la influencia de ellos. Exigencias farisaicas constituyen peligrosas molestias del alma. Urge auxiliar al enfermo y extinguir la enfermedad. Mientras tanto, no conseguiremos la realización, provocando tumultos, y sí usando la cautela en la antigua recomendación de vigilancia. 55. Iglesia libre. Mas la Jerusalén que es de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo, Gálatas, 4:26. El examen aislado de este versículo sugiere un terma de infinita grandeza para los discípulos religiosos del cristianismo. La palabra del apóstol a los gentiles nos recuerda a la iglesia libre de Cristo, no en la esfera estrecha de los hombres, sino en el ilimitado pensamiento divino. El espíritu orgulloso y sectario, hace tanto tiempo dominante en las actividades de la fe, encuentra en la afirmativa de Pablo de Tarso un antídoto para sus venenosas preocupaciones. En todas las épocas, han vivido en la tierra los nobles excomulgados, los incomprendidos valerosos y los calumniados sublimes. Pasaron, en los círculos de las criaturas como acontece aún hoy, perseguidos y despreciados, entre el sarcasmo y la indiferencia. A veces, sufren destierro social por no envilecerse ante las explotaciones delictuosas del fanatismo. En otras ocasiones, son catalogados a la cuenta de ateos por sus ideas mal interpretadas. Es que, de cuando en cuando, ráfagas de odios y dudas soplan en las iglesias desprevenidas de la tierra. Los creyentes olvidan el no juzguéis y se confían a luchas angustiosas. Sin embargo, semejantes atritos no alteran la conciencia tranquila de los anatematizados que se sienten bajo la tutela del divino poder. Instintivamente, reconocen que más allá de la esfera oscura de la acción física resplandece el templo soberano e invisible en que Jesús recoge a los servidores fieles, sin detenerse en el color o en la hechura de sus vestimentas. Benefactores y siervos excomulgados de los caminos humanos, si tenéis una conciencia sin mancha, que no os amargue la pedrada de los hombres que se distancian unos de los otros por el separatismo infeliz. Hay una iglesia augusta y libre, en la vida espiritual, que es acogedora madre de todos nosotros. Y 56. Mayorales. Y él, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quisiera ser el primero, será el último de todos y siervo de todos. Marcos, 9:35. Ser de los primeros en la tierra no es problema de solución complicada. Hay mayorales en el mundo en todas las situaciones. La ciencia, la filosofía, el sacerdocio, tanto como la política, el comercio y las finanzas pueden exhibirlos, fácilmente. Los hombres principales de la ciencia, con legítimas excepciones, acostumbran ser grandes presuntuosos. Los de la filosofía, ingeniosos sofistas del pensamiento. Los del sacerdocio, fanáticos sin comprensión de la verdadera fe. En política, muchos de los mayorales son tiranos. En el comercio, innumerables son explotadores y, en las finanzas, muchos de ellos no pasan de ser asociados de las sombras contra los intereses colectivos. No obstante, ser de los primeros, en las esferas de Jesús sobre la tierra, no es cuestión de fácil acceso a la criatura vulgar. En los departamentos del mundo materializado, los principales deben ser los primeros a ser servidos y cuentan con la obediencia compulsoria de todos. En el cristianismo puro, los espíritus dominantes son los últimos en la recepción de los beneficios, porque son siervos reales de cuantos procuran su colaboración fraterna. Es por esto que en todas las escuelas cristianas hay numerosos predicadores, muchos administradores, multitudes de operarios, cooperadores del culto, polemistas valiosos, doctores de la letra, intérpretes competentes, reformistas apasionados, pero, rarísimos son apóstoles. De modo general, casi todos los creyentes se disponen a la enseñanza y al consejo, listos al combate espectacular y a la advertencia humillante o vanidosa, surgiendo pocos con el deseo de servir, en silencio, convencidos de que toda gloria pertenece a Dios. 57. No te apartes. Mas líbranos del mal. Jesús, Mateo, 6, 13. La superficie del mundo es, indiscutiblemente, la gran escuela de los espíritus encarnados. Es imposible recoger la enseñanza, huyendo de la lección nadie sabe, sin aprender. Gran número de discípulos del Evangelio, al descubrir algunos rayos de luz espiritual, se afirman enemigos declarados de la experiencia terrestre. Se hurtan, desde entonces, a los más nobles testimonios. Se defienden contra los hombres, como si estos no fuesen hermanos en el camino evolutivo. Ven espinas, donde la flor brota, y heridas venenosas donde hay una risa inocente. Y, condenando el paisaje al que fueron conducidos por el Señor, para el servicio metódico en el bien, se retraen, con los ojos bajos, retrocediendo del esfuerzo de santificación. No obstante, se declaran, de unión con Cristo, olvidándose que el Maestro no desampara a la humanidad. Estiman, sobre todo, la oración, pero, repitiendo las sublimes palabras de la oración dominical, olvidan que Jesús rogó al Señor Supremo nos libere del mal, pero no pidió el alejamiento de la lucha. Además, la sabiduría del cristianismo no consiste en aislar al aprendiz en la santidad artificial, sino en hacerlo al mar largo del concurso activo de transformación del mal en bien, de la tiniebla en luz y del dolor en bendición. El Maestro no huyó de los discípulos, fueron estos los que huyeron de él en el extremo testimonio. El divino servidor no se apartó de los hombres. Fueron estos los que lo expulsaron por la crucifixión dolorosa. La fidelidad hasta el fin no significa adoración perpetua en el sentido literal. Traduce, igualmente, espíritu de servicio hasta el último día de fuerza utilizable en el mecanismo fisiológico. Si deseas, pues, servir con el Señor Jesús, pídele a Él que te libere del mal, pero que no te aparte de los lugares de lucha, a fin de que aprendas, en su compañía, a cooperar en la ejecución de la voluntad celeste, cuando, cómo y dónde fuere necesario. 58. Crisis. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto vine a esta hora. Jesús, Juan, 12, 27. La lección de Jesús, en este pasaje del Evangelio, es de las más expresivas. El Maestro iba a probar el abandono de los seres amados, la ingratitud de beneficiarios de la víspera, la ironía de la multitud, el apodo en la vía pública, el suplicio y la cruz, pero sabía que se encontraba allí para esto, conforme a los designios del Eterno. Pide la protección del Padre y se somete en la condición del Hijo fiel. Examina la gravedad de la hora en curso, sin embargo, reconoce la necesidad del testimonio. Y todas las vidas en la tierra experimentan los mismos trámites en la escala infinita de las experiencias necesarias. Todos los seres y cosas se preparan, considerando la crisis que vendrá. Es la crisis la que decide el futuro. La tierra aguarda el arado. El mineral será enviado al crisol. El árbol sufrirá la poda. El gusano será sometido a la luz solar. El ave se enfrentará con la tormenta. La oveja esperará el trasquilado. El hombre será conducido a la lucha. El cristiano conocerá sucesivos testimonios. Es por esto que vemos, en el servicio divino del Maestro, la crisis de la cruz que se hizo acompañar por la bendición eterna de la resurrección. Cuando te encuentras, pues, en lucha inmensa, recuerda que el Señor te condujo a semejante posición de sacrificio, considerando la probabilidad de tu exaltación, y no te olvides de que toda crisis es fuente sublime de espíritu renovador para los que saben tener la esperanza. 59. Política divina. Pero, yo, entre vosotros soy como aquel que sirve. Jesús, Lucas, 22, 27. El discípulo sincero del Evangelio no necesita respirar el clima de la política administrativa del mundo para cumplir el ministerio que le es encomendado. El gobernador de la tierra, entre nosotros, para atender a los objetivos de la política del amor, representó, ante todo, los intereses de Dios junto al corazón humano, sin necesidad de órdenes ni decretos, aunque sean respetables. Administró sirviendo, elevó a los demás, humillándose a sí mismo. No vistió el traje del sacerdote, ni la toga del magistrado. Amó profundamente a los semejantes y, en esa tarea sublime, dio testimonio de su grandeza celestial. ¿Qué sería de las organizaciones cristianas, si el apostolado que practican, estuviese subordinado a reyes y ministros, cámaras y parlamentos transitorios? Si deseas comprender, efectivamente, el templo de la verdad y la fe viva, de la paz y del amor, con Jesús, no olvides los motivos del Evangelio Redentor. Ama de Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y entendimiento. Ama al prójimo como a ti mismo. Cesa el egoísmo de la animalidad primitiva. Haz el bien a los que te hacen mal. Bendice a los que te persiguen y calumnian. Ora por la paz de los que te hieren. Bendice a los que te contrarían el corazón inclinado al pasado inferior. Reparte las alegrías de tu espíritu y los dones de tu vida, con los menos afortunados y más pobres del camino. Disipa las tinieblas, haciendo brillar tu luz. Revela el amor que calma las tempestades de odio. Mantén viva la llama de la esperanza, donde sopla el frío del desánimo. Levanta a los caídos. Sé la muleta benefactora de los que se arrastran bajo los vicios morales. Combate la ignorancia, encendiendo lámparas de auxilio fraterno, sin golpes de crítica y sin gritos de condenación. Ama, comprende y perdona siempre. ¿Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter manos a la obra? Acuérdate, amigo mío, que los administradores del mundo son, la mayoría de las veces, venerables delegados de la sabiduría inmortal, amparando los potenciales económicos, pasajeros y perecibles del mundo. Sin embargo, no te olvides de las recomendaciones trazadas en el Código de la Vida Eterna, en la ejecución de las cuales debemos edificar el reino divino, dentro de nosotros mismos. 60. ¿Qué hacéis de especial? ¿Qué hacéis de especial? Jesús, Mateo, 5, 47. Iniciados en la luz de la nueva revelación, los espiritistas cristianos poseen patrimonios de entendimiento muy por encima de la comprensión normal de los hombres encarnados. En verdad, saben que la vida prosigue victoriosa, más allá de la muerte. Que se encuentran en la escuela temporaria de la tierra, en favor de la iluminación espiritual que les es necesaria. Que el cuerpo carnal es una simple vestimenta desgastándose cada día. Que los trabajos y disgustos del mundo son recursos educativos. Que el dolor es el estímulo para las más altas realizaciones. Que nuestra futura cosecha se hará, de acuerdo con la sementera de ahora. Que la luz del Señor nos alumbrará los caminos, siempre que estuviéremos al servicio del bien. Que toda oportunidad de trabajo en el presente es una bendición de los poderes divinos. Que nadie se halla en la superficie del planeta en excursión de placeres fáciles, sino en misión de perfeccionamiento. Que la justicia no es una ilusión y que la verdad sorprenderá a toda la gente. Que la existencia en la esfera física es un bendito taller de trabajo, rescate y redención y que los hechos, palabras y pensamientos de la criatura producirán siempre los frutos correspondientes, en el campo infinito de la vida. Efectivamente, sabemos todo eso. En vista, pues, de tantos conocimientos e informaciones de los planos más altos, beneficiando a nuestros círculos felices de trabajo espiritual, es justo que oigamos la interrogación del Divino Maestro. ¿Qué hacéis más que los otros?